Es verdad, si no estás en CONAICOP, no te enteras. www.conaicop.org. Contacto Sur, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Nos vamos a Bolivia. Vamos a ir a hablar con Pedro Dado, recientemente electo alcalde en lo que es la Chiquitanía. Y bueno, saludarlo ahora en su nueva función administrativa, se puede decir. Pedro, un gusto realmente. Y bueno, toda esa lucha que se hizo durante año y medio está dando el resultado con una democracia plena como existe hoy por hoy en Bolivia, ¿no? Muchas gracias, Rubén. Un gusto saludarte desde la Chiquitanía, desde San Miguel de Velasco, el departamento de Santa Cruz, Bolivia. Bueno, después de haber estado en el asilo en México, Bolivia recuperó el Estado de Derecho luego de las elecciones del 18 de octubre de 2020. Lucho se hace presidente con más del 55%, dejando derrotado a la derecha fascista, violenta y criminal. Hoy, gracias a eso, estoy en San Miguel de Velasco, en el departamento de Santa Cruz, en la Chiquitanía, y por mandato del Congreso de las Comunidades Indígenas, de la Asamblea de San Miguel, fui nombrado candidato. Hemos llegado a las elecciones el 7 de marzo y hemos salido victoriosos con una potencia y una fuerza extraordinaria por la confianza de los electores acá en mi jurisdicción. Quiero desde acá enviarte un gran saludo a Rubén, pero sí, no deja de no preocupar la arremetida fascista. Luego de haberse conocido los resultados de las subnacionales, donde el movimiento socialismo arrasa a nivel de el país, con más de 5 gobernaciones, con más de 300 municipios. En mi departamento, de 54 municipios, 15 provincias, 28 municipios son del movimiento al socialismo. La verdad que ha sido, Rubén, contundente la victoria en estas subnacionales, también una batalla dura, pero ahí la conciencia de las clases popular, el pueblo boliviano, se continúa con esa fuerza para consolidar la democracia, una democracia plena, y recuperar finalmente en su totalidad el Estado de Derecho. Sin embargo, quienes han sido derrotados, como Yanine Áñez, como Luis Fernando Camacho, principales actores del criminal y sangriento golpe de Estado, no han aceptado su derrota, están rearticulándose, están movilizando a sus grupos de choque, están convocando a cabildos, paro cívico, es decir, tratando de delegitimar una victoria que fue contundente en las elecciones subnacionales el pasado 7 de marzo en nuestro país, Rubén. Exactamente, en medio de todo esto, los juicios que han llegado y que ya se encuentra en juicio Yanine Áñez, varios más, es sabido que Camacho va a ir a juicio, porque es un directo responsable. También una campaña orquestada internacionalmente desde Estados Unidos en contra del gobierno de Lucho Arce, por intermedio de su títere, que es Luis Almagro, que salió a defender a Áñez y a decir que se debe de respetar los derechos humanos, que se debe de respetar la justicia, que se debe de respetar XXX cosas. Y sin embargo, cuando se dio el golpe de Estado, que fue propiciado por él prácticamente, cuando desconoció a Evo, que fue electo democráticamente, salió automáticamente a apoyar a al golpe de Estado a apoyar a Yanine Áñez en una medida que dejó a todo el mundo desconcierto, porque él es un representante supuestamente un representante democrático en la OEA, ¿no? Desgraciadamente su papel deja muchísimo que desear, por eso mismo desde lo que es el Consejo Nacional Internacional de la Comunicación Popular, nosotros pedimos que sea destituido inmediatamente y que sea llevado a la Corte Penal Internacional por delitos, por haber apoyado golpe de Estado y delitos de violación de los derechos humanos. ¿Cómo le ves tú eso? Bueno, no cabe ninguna duda, Rubén, que Luis Almagro, a la cabeza de la Organización de Estados Americanos, es el operador político del Departamento de Estado de Estados Unidos. América Latina y el Caribe, el planeta conoce, sabe cómo opera Luis Almagro a través de la OEA. Es una vergüenza para nosotros, de los bolivianos. Es el cabecilla de una organización criminal a nivel internacional, es el responsable que hayan habido cerca de 40 muertos en nuestro país en el golpe de Estado de 2019, es el responsable de que hayan habido más de 800 heridos, más de 1000 detenidos y perseguidos políticos. Luis Almagro debería dejar el cargo de secretario general de la OEA. Los países adscritos deberían tomar debida nota y este señor debería ser destituido y presentado ante la justicia internacional. Muchas familias hemos quedado en Bolivia afectadas, familias sin madres, sin padres, se ha derramado mucha sangre. Además, hay una recién se recupera el Estado de Derecho, la democracia, se recupera la economía, la pandemia nos dejó con un resultado fatal en términos económicos y toda una tragedia para los bolivianos, pero no solamente en Bolivia, sino en la mayoría de los países de América Latina donde interviene Luis Almagro. Siempre está sembrando muerte, está sembrando terror, está derramando sangre. Desde el espacio de CONAICOP, el mundo tiene que saber, y para eso utilizamos este medio, para denunciar al que funge como secretario general de Organización de Estados Americanos. Para nosotros es la cabeza visible del crimen, de la muerte y del terror en nuestra región. Exactamente, porque si él fuera democrático, él tendría que estar diciendo lo que está sucediendo, por decir algo, en Brasil, en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Perú, en Honduras, y podemos seguir. Pero claro, como esos son gobiernos cómplices de Estados Unidos, él se calla. Desgraciadamente, Luis Almagro es uruguayo, fue llevado allí por José Pepe Mujica en un error garrafal que se vio al poquito tiempo, ya cuando él empezó a atacar directamente a lo que es el proceso revolucionario chavista en Venezuela, por orden justamente de Estados Unidos. Él siempre está atacando a los países que tratan de emerger y de ir por una sociedad mucho más justa. Por eso el temor también de que Bolivia reencamine, como está haciéndolo, ese proceso liberador. Entonces, también ese es un atentado a la humanidad. Siguiendo con todo esto, ¿cómo ves tú de acá en más tu aspecto político en lo que es la alcaldía? Bueno, vamos a jugar un rol estratégico. La región chiquitana, no se olvide que es una región importantísima en nuestro país. Es donde la clase política, los grupos de poder económico tienen sus derechos de la naturaleza. No se olvide que Luis Fernando Camacho utilizó los incendios forestales como antesala del golpe de Estado del año 2019. El tema tierra, tráfico de tierra, es un tema álgido, un tema que preocupa a los chiquitanos y chiquitanas. Grandes extensiones de tierra, miles de hectáreas, están yendo a parar vía los grupos de poder a manos de extranjeros, todo a brasileños, a rusos, etcétera. Hay una lucha de clases, hay una lucha de poder, es una lucha entre los que tienen y los que no tienen. Acá nos ha tocado hoy, por mandato de el voto de la gran mayoría de mi región, de nuestro municipio, asumir esa responsabilidad. De hecho, ya es importante hacer conocer a la comunidad internacional que, como vemos la situación política en nuestro país, se articula un segundo golpe. Toda esta escaramuza respecto a la quema de ánforas en varios municipios de nuestro departamento está vinculado a la rearticulación de la derecha fascista y criminal, emulando lo del 2019 y agarrando la ruta de un nuevo golpe de Estado. Eso no lo vamos a permitir, pero además acá la comunidad internacional debe estar con los ojos abiertos a ver qué es lo que sucede en nuestra región y en nuestro país. Es por eso que nosotros largamos la alerta ya hace un par de días de que se estaba gestando un nuevo golpe y que la derecha neofascista, me gusta decirle neofascista porque son neonazis, estaban articulando y estaban inclusive llevando a toda la gente de la ultraderecha hacia justamente hacia Santa Cruz, que es el bastión de ellos principalmente. Pero tú hablabas de la chiquitanía y no olvidemos esos incendios forestales provocados por Bolsonaro en lo que es el Pantanal, que es lindero con ustedes, justamente por todas las riquezas que allí existen y que ustedes también tienen en cuanto a la riqueza de minerales que tienen toda esa zona, ¿no? Sí, es correcto. Hay una mirada perversa del capitalismo hacia nuestra región. Grande, decía ya, extensiones de tierra están siendo copadas y traficadas por las élites económicas de nuestra región. Hay un acoso permanente a comunidades indígenas, hay avasallamiento, pero eso no se denuncia. Eso los medios de comunicación hegemónicos no atienden, ni hacen conocer, ni hacen saber. Más bien los afectados de toda la arremetida comunicacional de desinformación va en contra de comunidades indígenas y campesinas que quieren acceder a 50 hectáreas para producir y tener algo para comer. El interés de los capitales internos y externos están fijados en esta región, y de acá usamos la posibilidad que nos da CONAICOP para hacer conocer a la comunidad internacional, conocer a quienes nos apoyan, a quienes están alerta y atentos, para tener los ojos bien puestos en lo que está pasando en la coyuntura social, política y económica en nuestro país. Exactamente. Pedro, te agradezco esta entrevista por el día de hoy. Vamos a seguir en contacto permanente porque aparte es la idea de hacer seguidamente todo este tipo de reflexiones y bueno, en algún momento también hacerlas directamente. Gracias, Pedro. No, el agradecido soy yo, Rubén, y nuestro pedido, nuestra solicitud es que tengamos los canales siempre abiertos para amplificar nuestra voz. Desde acá, desde una región muy apegada a la frontera al sudeste de nuestro país, una zona muy cálida, la sabana chiquitana, desde acá queremos siempre hacer conocer lo que está ocurriendo, lo que está pasando en términos políticos. Muchas gracias, Rubén. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Ha sido Pedro Dodado desde La Chiquitanía. Y bueno, seguiremos en contacto. Esto ha sido Contacto Sur, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular desde Montevideo.